Noche de la Nostalgia, resultado del operativo de tránsito cumplido en Durazno. Policía Territorial de la Intendencia Departamental de Durazno, preinvestigadora con visiones enfrentadas sobre crear la comisión. La Escuela de Básquetbol de Durazno inscribe a niños y adolescentes. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Bienvenidos a una nueva edición de 24/7. Buen viernes para todos. Comenzamos de esta manera. Ponemos la chapa matrícula y nos figura un motor que... Entre las 22:30 del miércoles 24 y la mañana del 25 de agosto se desarrolló en la ciudad un importante operativo con el fin de controlar el tránsito. Vale recordar que la policía había dispuesto 140 efectivos en un trabajo conjunto con Caminera y agentes de la Intendencia. En lo que respecta exclusivamente a la ciudad, fuentes de Jefatura y Policía Caminera indicaron a Durazno Digital que no hubo registro de siniestros de tránsito. En lo que tiene relación con los controles previstos por las autoridades en rutas y lugares de mayor circulación, se llevaron a cabo 65 espirometrías, de las cuales solo dos tuvieron resultado positivo. En el marco del operativo Nostalgia, durante la noche que más gente sale a bailar y cenar, los uniformados aplicaron 13 contravenciones e incautaron 5 vehículos. 24/7. Está fijado para la hora 19:30 del viernes 26 de agosto el inicio de la sesión ordinaria del Legislativo duraznense que preside el escribano Francisco Valeta. Según el comunicado de prensa emitido, la reunión abordará varios temas, uno de ellos referido a la pertinencia o no de crear una comisión investigadora para conocer qué pasó con la Policía Territorial de la Intendencia Departamental durante una actuación, donde también se señala al director de obras, arquitecto Matías Cabrera. El pedido de indagar partió en la Junta Departamental de Durazno del edil Edgardo Ledena. Hay dos informes, un informe en mayoría, votado por dos ediles, que recomiendan crear la comisión, y otro en contrario, votado por un edil. Habrá que ver qué ocurre entonces esta noche a la hora 19:30. 24/7. La Escuela Departamental de Básquetbol viene desplegando sus actividades en el Estadio Cerrado Ernesto de León de la ciudad de Durazno. Según datos aportados por la División Deportes de la comuna, están trabajando a nivel de categorías mixtas desde los 5 a los 16 años, a cargo de los docentes Matías Acosta y Camila Tarela. Los entrenamientos tienen lugar los días lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 20 horas. Días y horarios en los cuales las personas interesadas pueden anotarse. Hay que reiterar que el servicio es totalmente gratuito. Por ahora es todo, gracias por acompañarnos en 24/7, el nuevo desarrollo del portal de noticias. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.